gusto de recibir aquí en el estudio a Fernando López, que es comunicador, integrante de FM El Carrillón de Cerro Colorado, departamento de Florida, 99.7, que lo conocimos a través de amigos de la radio, de Ricardo, y por supuesto queríamos tener la oportunidad de conversar con él, de conocer la vida de un medio de comunicación del interior del país, como decimos acá, y conocer la realidad de nuestra gente en esa zona del departamento. Bienvenido, Fernando, gracias por estar acá esta mañana. Buenos días. No, gracias a ustedes, un placer estar acá. ¿Andás de visita por Montevideo en estos días? Ando de visita, visitando familiares. Ah, bien. Y ¿Sos de Florida mismo? No, yo soy oriundo acá de Montevideo. Ajá. Yo estoy en Cerro Colorado desde el año 1976-77, que trabajaba con un ingeniero. Ajá. Que tenía campo en La Cuchilla. Y bueno, y después ya me establecí en el año 89. Que no, desde las localidades quizá que por lo menos nosotros menos conocemos del departamento, ¿no? ¿Cómo lo ubicamos geográficamente, Cerro Colorado? ¿Dónde? Y geográficamente lo ubicamos por la ruta 7. Ajá. Yendo, es una ruta que va hasta Melo. Ah. Lo ubicamos al este del departamento. ¿Qué pasa después por Nico Pérez, Valentín? No. Está Fray Marcos. Está Casupá, está Reboledo, ahí está Cerro Colorado, y después viene Illescas, Mancha Villagra. Y después Nico Pérez, ¿no? Y después Nico Pérez. Ahí va. Así que está ahí, si la gente lo mira, del centro del departamento un poquito hacia el este o al sureste, podríamos decir que está Cerro Colorado. ¿Cuántos habitantes aproximadamente? Y tenemos unos 1.500 habitantes. En realidad el pueblo se llama Alejandro Gallinal. Claro. Alejandro Gallinal, pero después no sé por qué se llamó Cerro Colorado, no sé si es por un cerro que hay en la vuelta ahí. Y por la estación de trenes también. Claro. Una hermosa estación que tenemos. ¿Y la gente a qué se dedica mayoritariamente? ¿Qué fuente de trabajo? Y bueno, ahora, antes era la parte de ganadería. Bueno, no, ahora hace unos años que comenzó después de la ley de la deforestación. Claro. Comenzó la forestación en gran también escala. A gran escala. Hace unos años también estaba la parte de tambos. Claro, Florida era conocido. Porque San Pedro también. De Timote, después que falleció Alberto Gallinal, se convirtió en un hotel turístico. Ajá. Que era la estancia de él, digamos. Era la estancia de él. Y se convirtió en un hotel turístico. Y después parte de varios predios que estaban en la ruta que va a San Pedro, había varios tambos. Claro. La gente también vivía de tambos, también la gente de ahí trabajaba en los tambos. También hay un vivero. Pero ese tema de los tambos ha ido desapareciendo. Sí, el año pasado lamentablemente cerraron todos esos tambos. ¿Todos? ¿No? Los que pertenecían a esa zona, sí. Mirá vos. Toda esa zona, sí. ¿Y qué? ¿Eso producto también del avance de la forestación? No, eso no sé. Eso fue... Los números. Quizás los números de la empresa. Era una empresa muy grande, muy grande. Yo trabajaba en esa empresa. Ajá. Yo era cocinero. Hasta el año pasado. Y bueno, hubo una liquidación de la empresa y todos esos campos ahora ya no se dedican más a eso. Y después había hasta el año pasado también una cantera de piedra donde antes extraían el oro para el ferrocarril central, para el trabajo que está haciendo ahora el tren para el UPM. Había mucho trabajo hace 2 años, mucho trabajo, se trabajaba mucho. Cuando cerró la cantera y después cerraron los tambos, se quedó la parte de ganadería y la forestación. Pero se dice que la forestación ocupa cada vez menos gente también por la parte de tecnificación. Y seguro, está la... Claro, porque hay muchas procesadoras ahora, quitó mucha gente que trabajaba antes con motosierras. Grandes cuadrillas. Nosotros tenemos un gimnasio, porque tenemos un centro deportivo. Ajá. Centro Deportivo Cerro Colorado. En ese lugar se quedaba, ha llegado a quedarse más de 100, por lo menos 90 personas. Ajá. En un periodo había. Y nosotros trabajando en la forestación que había con las máquinas de comer, con las motosierras y rameros y todo. Uh-huh. Y después eso se fue quedando con la nueva tecnología, claro, ¿no? que le ha quitado mano de obra, claro, a muchos, claro, ¿no? Y hoy ahí la gente, los vecinos, se revuelven en varias cosas ahí. Y se revuelven en la parte de la forestación también. La mayoría trabajan la gente de campo, que es menos. Claro. Y trabajar en la forestación, y después hay una falta de trabajo también, bastante. ¿Y qué pasa con los jóvenes ahí? Y los jóvenes, algunos trabajan en eso, no, sí. Y hay un liceo. Ajá. Está en la escuela también. Y los jóvenes emigran, después vienen a emigrar a Montevideo. Es un tema que viene de hace muchos años eso, ¿no? Sí. La migración hacia la capital. Mucha gente que trabaja, muchos jóvenes que trabajan en la forestación están fuera de Cerro Colorado, están... Claro. Trabajando por otros lados. Y Fernando, ¿desde cuándo en la comunicación ahí en el periodismo? ¿Y desde cuándo? Desde el año 2015 que se formó esta radio. Ya se había formado una radio mucho antes, pero por otros motivos se cerró. Uh-huh. Sí. Y yo comencé a estar en la radio recién en el año pasado. Porque es una radio comisión. Que la administra, digamos, una comisión de vecinos. La administra una comisión. Ajá. Son 5 miembros. Y la radio tiene un alcance de 30 kilómetros. Es una radio comunitaria, ¿no? Claro. ¿Y por internet también está? Sí, pues, sí, a través de internet. O sea, ahí está, por internet se puede escuchar perfectamente. Se puede escuchar por todo el mundo. Claro, nos escuchan. Qué bueno para España, la gente. Canadá, seguro. Estados Unidos, claro. Argentina, Brasil. ¿Qué tipo de cosas se transmiten allí? Que les bueno, interesa a ustedes? En principio ahora se transmite un informativo, que lleva una hora, musical también. Claro. Y después tenemos un programa que se llama La Botica, que está Roberto Iringer, que también es un programa informativo, musical, cultural. Qué importancia, ¿no?, tener un medio de esas características para la gente, ¿no? Ay, sin duda. Después tenemos un programa los miércoles que lo integran jóvenes, también. Que solo los miércoles. ¿Sale todos los días? ¿La radio está...? Sí, está todos los días. Porque a veces se tiene una idea que las radios comunitarias, digamos, están los fines de semana, algo así, pero no. No, y aquí ya tenemos una hora predeterminada, comenzar a las 7:30, y se termina a medianoche. No transmite toda la noche. ¿Usted está a cargo de el informativo? Yo estoy a cargo del informativo en la mañana. ¿Y cuál es la idea? ¿Y se combinan, digamos, las noticias nacionales con locales? Ahí está, con la más bien, sí, noticias nacionales y departamentales. Ajá. Sobre todo los titulares de los diarios, ¿no? Claro. De los medios de comunicación de acá de Montevideo Nacional. En un mundo con tanta tecnología, Fernández, donde bueno, uno hace ahí una teclea y puede enterarse de cosas que están pasando del otro lado del mundo, en China o en Pakistán o en Noruega. Sigue siendo o se sigue valorando cada vez más también la información local, ¿no? La identidad local, que la gente, bueno, lo que decían del exterior, escuchan porque es su lugar, es su pago, ¿no? Seguro. No, bueno, yo tengo un programa después los domingos que se llama En Comunicación, donde enfoco el tema también, hago entrevistas a la gente. Ajá. A los comerciantes. Claro. Y se tocan, digamos, temas de temas locales también. Temas locales, la historia. Yo generalmente mucho de historia de Cerro no conozco mucho, pero sí hago entrevistas y ahí me llaman. Bueno, tuvimos actividad de los fogones de San Juan. Ajá. Hay una comisión de patrimonio y eventos en los cuales tuvimos la oportunidad de tener fogones de San Juan en un lugar donde fue declarado monumento histórico, el Carrillón. Ajá. Tenemos y ahí toma el nombre la radio. Ahí toma el nombre de la radio. ¿Qué es ese lugar? Ese lugar es una construcción que ahora está la Junta Local, pero que tiene es de dos plantas. Ajá. Y tiene un carrillón, que es un campanario, con un campanario, y tiene una... ¿Una iglesia ahí antes? No. Ah. Eso es una cosa diferente, es una construcción diferente. Ajá. Que fue hecho por el doctor Alberto Gardinal en el año 61. Ajá. También creó el tanque de agua, que es una construcción también de otro estilo. Ajá. y detrás del tanque de agua tenemos un anfiteatro al aire libre, donde fue inaugurado por el barítono Soler, y que en la misma inauguración pareció así, y que le hicieron un homenaje también. ¿Qué más te puedo decir? Y el Carrillón tiene la espectacularidad que tiene campanas que hace referencia a la familia Gallinal. Ajá. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué, inscripciones? Sí, sí, sí. De las campanas. De las campanas, cada campana tiene su. O sea que se conservan desde aquella época. Desde aquella época. No, y el sistema que tiene también para. Porque es, aparte de ser un campanario, es musical. Ajá. Y es de las viejas, como la maquinita de música, ¿se acuerdan de aquellos de que sí. Con los cartoncitos? Sí, bueno, sí. Ahí, es original. Ajá. Claro. Aún se conserva el himno nacional, pero se también tiene el pericón, tiene ¿En qué está eso, el himno, y eso en qué formato está? Está en un formato. ¿Viste las maquinitas que tenían puntitos antes? Qué sí, impresionante. Con el rodillo. Claro. Como si fuera una cajita musical de esa. Ahí está, que eso es a base de una batería. Claro. A base de baterías es. ¿Y funciona todavía? Sí, funciona, sí. Funciona, sí. Y el campanario funciona. Ajá. Y cada una hora toca las campanadas. Ponerle, son las 12, toca 12 campanadas. Ajá. Y cada media hora toca una. Qué bueno. Eso es un patrimonio que tenemos, que fue declarado hace poco, fue declarado monumento histórico. Fernando, ¿y ese programa que estás al frente los domingos, qué horario tiene? ¿A qué hora va? Y va de 8 a 12. De 8 a 12. Son unas cuantas horas. Unas cuantas horas para el domingo. Unas cuantas horas que también se hacen entrevistas, claro. a la gente local y. ¿Y la administración municipal del departamento, o sea, se acerca a la radio? ¿Cómo es el vínculo que tiene? No, un buen vínculo. Sí, allá sí. Lo que tenemos es un director de descentralización, Leonardo Corujo, que es el que más informe, que es el que informa la actividad de la intendencia. Ustedes hacen contacto con ellos, digamos. Va directamente, ¿no? Va directamente allá. Estaba mirando ahora en esto de internet algún dato más de esto del Carrillón que vos nos decías. Efectivamente, en el año 62 Gallinal lo llevó adelante y lo donó al Consejo Departamental de Florida. Y bueno, está la descripción, dice que es un instrumento de percusión idiófono consistente en un juego de campanas dispuestas en escala musical que se golpea con un martillo a mano o mediante un teclado. Y este de Cerro Colorado que nos mencionabas es junto a los que a uno que hay en México y dos en Brasil. Son los cuatro que se encuentran en Latinoamérica. En Latinoamérica. Vos, sí, una belleza. Está conformado por un reloj y el instrumento que cuenta con 23 campanas. Y para acceder al mismo se deben recorrer 100 escalones subiendo una torre de 35 metros. Mirá vos. Y tiene un balconcito después que se puede observar toda la localidad de esa altura, ¿no? Todos los elementos que lo componen fueron traídos de Holanda y construidos por los hermanos Fritzen, de la firma Petit y Fritzen. Cada una de las 23 campanas, como vos decías, lleva un nombre grabado. Están José Artigas, Damaso Antonio Larrañaga, San Pedro, Doctor Alberto Gallinal, ¿no? Y señora, y los nombres de los 9 hijos del matrimonio. Mirá, qué historia increíble. Bueno, y en la radio, ¿qué preocupaciones refleja la gente? Imagino que lo del trabajo puede estar presente, pero ¿qué realidades se reflejan en la radio del pueblo, Fernando? ¿Qué cosas le preocupan a la gente? Vos sabés que la gente está un poco como quieta, ¿no? Como que uno también no manifiesta tanto a nivel de radio. Ajá. las preocupaciones. Es más, radio escucha, para distraerse. Es más escucha que participar, que no participa mucho. Claro. A veces vos sabés que termino el programa los domingos y ahí me mandan mensajes. Ahí se comunican, claro. Y yo digo, bueno, digo, capaz que no quieren salir al aire, dar una opinión, y eso hay que respetarlo también, ¿no? Claro. Pero vos como vecino, ¿qué sentís? ¿Cuál es la preocupación? Y la preocupación es el trabajo. Ajá. Y el trabajo, el costo de la vida. que eso se refleja no solo en la radio, sino, el costo de la vida, el costo de la comida. Es una realidad que pega. Pega. Y con eso que hablábamos hoy de que los jóvenes se van preparando, pero después emigran del departamento, ¿no? Seguro. Y sí, porque no hay perspectiva. Sí. Lamentablemente no hay perspectiva. Y teníamos allá un centro ME que, bueno, como fue cerrado por casi todo el país. ¿Y a qué se dedicaba ese lugar? Y bueno, teníamos, era cultural, había talleres de percusión, talleres de informática. O sea, que la gente se acercaba. Ya se acercaba, sí. Era un centro que acercaba a mucha gente. ¿Y eso no existe ahora? Eso ya no existe, Y a nivel de, por ejemplo, de servicios de salud, ¿tienen algún centro? Tenemos una policlínica. Ajá. Después está COMEF también. Una mutualista particular. Tenemos servicio 12. Claro. Que no tenemos oficina de UTE ni de OCE ahora. Ajá. La oficina, como que dependemos de Casupá. Claro. Sí. No tenemos Banco República, tenemos un cajero que lo pusieron hace 6 meses por lo menos, porque todavía no fue habilitado. Ajá. Pero ese es un tema de seguridad que lo están estudiando ahora. Claro. ¿Y en centros de educación tienen liceo? Tenemos el liceo, tenemos la escuela, CAIF. Ajá. También. Bien. La situación de la vivienda, ¿cómo es allí, Fernando? Y bueno, tenemos MEVIR. Ajá. Y se está esperando ahora un nuevo plan de MEVIR. Porque hay necesidad de vivienda, sobre todo para los jóvenes. Jóvenes con hijos, o madres solas también. ¿Y qué hace esa gente que no tiene vivienda? Y bueno, se quedan en la casa de los padres. No hay otra oportunidad. Y o alquila. Ajá. O alquila. Con la realidad económica. Con la realidad económica que estamos teniendo hoy, ¿no? Sí, ahí la gente se va desarraigando del lugar y es la complicación, ¿no? Pues se tiene que ir buscando otras posibilidades. Y sí, fíjate que hay mucha gente que no está trabajando en Cerro, que vive en Cerro, pero que tiene que volver, viene cada 15 días. Uh-huh. Sí, sí. Mira, nosotros tenemos un centro deportivo, estamos participando de una liga deportiva que es en Casupá, que participa, hay 3 cuadros de Casupá, después tenemos otro que es de San Gabriel, que es una ruta que va de la ruta 7 a Florida, que es la 56, y atraviesa la ruta 6, uh-huh. Que tenemos un cuadro ahí también, integrando la Liga Nacional, que es de San Ramón. Uh-huh. Y fíjate que cuando tenemos partidos, esperamos gente que venga, tenemos la jugadores que vienen que van de acá de Montevideo, claro, a reforzar el cuadro. Sí. Y una de las cosas que, mirá, la problemática que tenemos también en el Cerro, lo que era los escolares que teníamos hace unos años, más de 260 niños, hoy tenemos 140 y pico en la escuela. ¿Qué quiere decir? ¿Que se fueron las familias? Y se han ido a la familia. Y nacen menos gurises también. Y también, quizá que sí. Porque eso es un fenómeno general. Es un fenómeno general y es un problema también, también en lo deportivo, pues en lo cultural, pero sí. Fíjate que se formó un cuadro de baby fútbol de varias categorías. Y tenemos y hay problemas en la integración de los niños para los cuadros. Inclusive en la sub-18, no podemos, hubo un planteo de la liga al presidente para hacer una sub-16 o sub-15. No tenemos jóvenes, nos faltan jugadores. Y sin ser el fútbol, ¿hay algún otro deporte donde puedan desarrollar la tarea? Generalmente es el fútbol. Solamente el fútbol. Hay actividades deportivas, pero no, es el fútbol. Uh-huh. Acá nos manda un mensaje Dilia, un oyente, dice: hola, buen día, muy interesante el relato desconocido. Quiero saludar a todos y saber cómo hacer para visitar Cerro Colorado. Gracias. ¿Qué ómnibus sirve? Bueno, tenemos una línea, tenemos varias líneas ahí de Tres Cruces, Turismar, Chevial. ¿A cuánto estamos? A 142 kilómetros, 143 kilómetros. Ajá. Dos horas de viaje más o menos, ¿no? Tres horas de viaje. Lo que tenemos poca conectividad es con Florida y Cerro Colorado. Ajá. Porque tenemos una línea que sale de Cerro Grado, que viene de Melo, que va a Florida, después sale uno de Florida que llega, que pasa por Casupá, Reboledo, Cerro, y después vuelve, que llega a la 1 de la tarde, y después a la vuelta tenemos unos 4:30 de la tarde. Y los sábados, el único ómnibus que tenemos es el que viene de Melo hacia Florida, pero después para Florida no tenemos, no tenemos ninguno para retorno, no tenemos. Solamente para ir, después los sábados el que vaya a Florida, y también no. El domingo tenemos uno que viene de Florida en la tarde que va a base. Cero conectividad, tenés que hacer dedo, la única Bueno, FM Carrillón está entonces en internet también, ¿no? Podemos www.elcarrillonfm.com.uy. Muy bien, muy bien. El domingo a las 8 de la mañana, que bueno, todos los días, de lunes a viernes, estás de 8 a 9. Claro. El todos los días, de 8 a 9, se llama Pasando Revista. Bien. Y después de los domingos, de 8 a 12. ¿Y un correo o un WhatsApp para comunicarse con ustedes que quieras dejar? Y tenemos un WhatsApp 092 544-252. 092-544-252. Raúl pregunta acá a otro oyente, ¿cuánto hace que falta el ferrocarril? O también puede ser que pregunte cuánto hace falta el ferrocarril, o cuánta falta hace, ¿no? Ah, hace muchísimo. Hace unos, hasta el año 2019 se veían pasar los trenes que venían cargados de arroz. Y después de la llegada de este gobierno se terminó todo, no hay una, no pasa nada, ni un tren. A veces vemos pasar alguna locomotora con un, pero es muy difícil. Y ahora con el corte que están haciendo, que con el tema de del tren para UPM, no se ve ni pasar. A veces se ve alguna locomotora mejor que no lo vean pasar a este, digo. ¿Eh? A este de UPM mejor no verlo pasar. Mejor no verlo. Uno puede estar de acuerdo o no. Yo en realidad no estoy muy de acuerdo con las plantas por el tema ecológico, claro, ¿no? Claro, porque claro. Ha hecho un daño grande a la forestación en sí, que da mucho trabajo a la gente, y pero se nota en el tema de las cañadas. Claro, se comen todo el agua, se chupan todo el agua. Se toman todo el agua. Y aparte, vos sabés que hay ciertas. Yo he tenido oportunidad de ir a. Y a veces, vos sabés que no hay pájaros en esos montes. En algunos montes no hay un pájaro. Hay un silencio total. Tremendo. Y con los agrotóxicos que están, claro, que ahora todavía el gobierno autorizó más agrotóxicos. ¿Qué situación? Son temas que hay que hablar con la gente también. Por un lado sí genera trabajo, porque genera trabajo, y yo comprendo que, pero la verdad que tiene esas consecuencias. Tiene unas consecuencias negativas para nosotros. Muy bien, Fernando, nosotros te agradecemos que te hayas dado una vuelta por la radio, quedamos a la orden para compartir información que se genera desde Cerro Colorado, y bueno, y por qué no hacer contacto con la radio también cada tanto para intercambiar también, y felicitaciones por el trabajo de comunicación que hacen por allá. Bueno, muchas gracias, quiero saludar a Ricardo Cáceres, ¿cómo no?, que fue un poco el intermediario, sí, en que, de esta cita, a Olga. Sí, también, sí, que está escuchando, con sus mensajes, participando. A Julio, a Mónica y a muchos más, y bueno, no, muchas gracias a los órdenes también. Es lindo estar como cosa linda es estar entre un micrófono comunicando. Exacto, ¿no? Uno no es periodista, es comunicador. No, nosotros tampoco. Nos pusieron un día acá frente al micrófono y hubo que ir aprendiendo con la práctica. De veras, ¿no? Se le saca los nervios y la vergüenza. Muchas gracias. Seguimos en contacto, Fernando. Saludo a todo el pueblo allá. Ahí está, bárbaro.